mujer. Me enseñó un día que el amor viene en el viento, y el viento trajo el murmullo calladito de su acento, y fui comprendiendo solo que su vientre era mi anhelo, que en su vientre dos rosales florecerán con el tiempo. Y me dijo, sin decir, que no hay que hablar para saberlo, que los ojos dicen más que mil palabras al viento, y tus pies al caminar me llevaron a un sendero de azucenas y jazmines. Yo se los prendí en el pelo y el viento trajo el murmullo calladito de su acento, y el viento trajo el aroma que destilaba su cuerpo, y el viento fue el compañero cuando se encontraba lejos, y me di cuenta que tanto conocíamos el silencio y sola la soledad. Yo sola sabiendo que tenía yo compañía, todo aquello tu recuerdo. Mi mujer volvió sonriendo, yo sentadito en el viento la esperé, y entre mis brazos la bañé con estos versos, y entre versos y entre versos nos jugamos el viento. Sabiendo que tenía yo compañía, todo aquel recuerdo. Mi mujer volvió sonriendo, yo sentadito en el viento la esperé, y entre mis brazos la bañé con estos versos, y entre versos y entre versos nos fugamos en el viento.